Vaya, qué puntual. Hola, Hola. es un verdadero placer hablar contigo a los muchos años. No a los muchos años, creo que hablamos el año pasado. ¿Cómo estás, Martita? Buenas tardes. Bien, ¿tú cómo estás? Ay, tranquilo. Mi pobre madre Bueno. estaba no en muy buena situación física y mental. Sí, Entonces, esto ha no, ya sido. estaba. Esto ha sido medio agridulce. El problema ha sido durante este momento, ¿no? Que no puedo ir a estar con mi papá y darle un beso a mi madre. Claro, sí, es la parte más difícil. Eso es lo que más ¿Qué? tristeza me da. Sí. Yo sé, para todos, porque nadie le ha podido acompañar, Sí. solo tu papá y Francisco. Ni siquiera, mi papá no Nada pudo más. ir. Ni, se la llevaron a mi mamá y la enterraron. No pudo ir a nada. Ah, no pudo ver. No, Nada, nada. nada, nada. Oh, Dios. Sí, hombre. Qué fuerte. Qué Qué duro, ¿no? fuerte. Oh, ha sido muy, muy, muy fuerte. Ha sido un. Miguel, qué barbaridad. Pero bueno, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo se siente? ¿Está más tranquilo? Por el momento está bien. Nunca se ha desesperado, ha estado tranquilo. O sea, con fuerza, Ya. ¿no? Ya, claro. Porque yo creo que se ha estado preparando para esto. Sí, la verdad es que creo que Se estaba veía más venir. allá que aquí. Sí, yo la vi en diciembre a mamá y estaba hueso y pellejo. Ya. No estaba bien la pobre. Ya, No, no me sí, ya, ya no. reconocía. Ya no me Claro, ya reconocía, no era triste. reconocía. Cuando se murió Pedro, ya casi no nos reconoció. Sí. Yo, o sea, nos fuimos Magdalena y yo Claro, yo me a acuerdo. Yo estuve, acompañarle. ¿te acuerdas que estuve ahí cuando fueron Claro, ustedes? claro. Y tuvo un poco que rebobinar Sí. para saber quiénes éramos. Sí. Esa es la última vez que te vi. ¿Y son cuántos? ¿Son 5 años? Van a ser 5 años. Sí, porque creo que los 50 años mi papá y Pedro se murió en septiembre, septiembre 12. Claro, claro. Tú no fuiste para los 50 años mi papá, no pudiste ir, No, no creo. fui. No pude, estaba Claro. enferma. Alguna cosa tuve y no me pude ir. Cierto, Magdalena tampoco pudo ir, es verdad. Sí. Yo me morí de pena. Bueno, Magdalena puede ir sus cosas, pero yo sí, Sí. por alguna razón no me pude ir y estuve muerta de pena. Pero Qué bueno. bella mi madre, te quería mucho. Por favor, verás, yo, todos mis recuerdos de mi niñez más profunda es con ella. Qué lindo. Yo tengo los recuerdos que creo que no tiene nadie con ella. Y Sí. te voy a contar una cosa chistosa, bueno, eres libre de creerme o no. Yo Ya. estuve ahora muchos meses en Madrid, Ajá. ¿ya? Y me acabo de venir en marzo, el 11 de marzo, justo 2 días antes de que cierren Madrid por el coronavirus. ¿Por qué te viniste? ¿Porque Pero. sabías que pasaba eso o qué? No, ¿O no, no, no. de nada? Yo me fui por 6 meses, había comprado un pasaje por 6 meses y ya tenía mi fecha de regreso. Ya. ¿Ya? Entonces me vine porque esa era mi fecha de regreso. Qué Y increíble. realmente hasta que yo me vine, hasta comienzos de marzo, no había ningún problema. Madrid seguía funcionando. Sí, ya había este lío del corona, digamos, del virus. Ya estaban un poco preocupados, pero la gente seguía andando en las calles sin problemas. Los chicos, lo único es que los chicos no iban al colegio. Y los taitas estaban desesperados porque todos trabajan y no sabían cómo justificar las faltas en las oficinas, cómo aguantar a los guaguas que estaban siempre o con las abuelas o con las guarderías y de repente les tocaba quedarse en la casa con los guaguas. Claro. Eso era lo máximo que pasó hasta que yo me vine. Mira tú. Y del 11 al 13 se armó el escándalo y cerraron Madrid. O sea que si yo me quedaba 3 días más porque hubiera sido el pasaje, me quedaba en Madrid. Qué lindo. ¿Qué tal pasaste? Pero bueno, ah, yo amo Madrid. A recorrer tus pasos, ¿no? Claro, yo amo Madrid. Fue unos meses muy, muy, muy ricos, muy especiales. Pero lo que te iba a contar es que, bueno, yo me vine el 11 de marzo. Y más o menos a finales de febrero, ya no me acuerdo este rato, pero debe haber sido a finales de febrero, yo tuve un sueño que era, para mí era como el sueño de todo un día, que vino tu mamá y nos fuimos a recorrer Madrid y conversamos y disfrutamos. Dicen que los sueños no duran más de 3 minutos, Sí, pero para mí era un sueño de toda la noche, qué belleza, que era durante un día. ¿Ya? qué Y nos belleza. recorrimos y yo le iba enseñando las cosas y ella me iba enseñando Sus sus pasos. cosas y íbamos charlando. Bueno, ¿qué te diré? Y yo ahora que ya, bueno, que se fue y tal, digo, se despidió de mí. Sí, es verdad, ¿Ya? es verdad. Sí, tiene que haberse despedido de mí porque no sabe, ella amaba a Madrid. Y Amaba no sabes Madrid, cómo amaba nos Madrid. divertimos, nos fuimos a tomar por ahí a una cerveza y estuvimos en el parque y luego nos fuimos a caminar. Y era para mí toda la noche, o que era como un día entero de andar juntas, Qué belleza. compartiendo. Y ella me contaba, no te puedo decir qué me contaba porque no me acuerdo, en Claro. ese rato me acordé, sino que me Es quedé grabada y en la amanecí vivencia. en una tranquilidad fresca. Y ahora que se fue, digo, seguramente ya vino a despedirse y estaba yo en Madrid. De verdad que sí. De verdad que sí, porque mi ¿Ya? mamá amaba Madrid y tú sabes que yo tuve la oportunidad Sí. de conocer Madrid con mi madre. En 1987 estuve con mis padres y Pedro en Madrid y fue bellísimo. Fue muy bonito. Sí. Mi mamá Claro. disfrutó bastantísimo Pero porque recorrió su pasado, ¿no? claro, al final estuvieron, ellos vivieron como 6 años allá. En serio, qué En barbaridad. el colegio, claro, yo tengo entendido que fue toda la secundaria. Ah, eso no sabía yo. Voy a preguntarle al tío Antonio, eso no sabía yo. Pregúntale, puede que yo esté equivocada, o sea, solo como referencia. Yo soy pésima para los mensajes, me fascino leerles todos los días los 500 mensajes, pero ya me has visto que no participo mucho, ¿no? Pero me encanta oírles y verles cómo amanecen todos juntos, me encanta. Pero pregúntale, porque yo creo que fue, por lo menos si no toda la secundaria, algunos años de la secundaria. Sí. No sé ¿Ya? hasta qué curso se quedó mi mamá y cuántos años después de que se graduó del colegio se quedó allá. Pero ahí tenía unas Eso. fotos bellísimas con mi mamá, con mis abuelos en Madrid, que las puse el otro Claro. día. Claro, el tío Pepe tenían arrendado un departamento. Y Sí. entonces la abuelita, digamos, los abuelitos se pasaban la mitad del tiempo aquí y la mitad del tiempo allá en Madrid. Iban a París, iban a Bebé, y que la primera foto que estaba era Ajá. espectacular porque la abuelita Magdalena adoraba a Bebé. Y sí, viste Ella la cara de quería pasar. felicidad. Y viste la cara de felicidad que tiene en Claro. esa foto. Increíble. Es hermosísima porque ella adoraba a Bebé y solo pasaban los veranos en Bebé. No te puedo creer, mira tú. Eso es lo que yo, esos son mis recuerdos, Miguel, son Claro. 60 años, o sea, ¿qué Claro. te diré? Puede que yo esté equivocado, o sea, que puedes un poco investigarle al tío Antonio en realidad, Sí. ahí en el mismo chat, pero esos son mis recuerdos. Ahora, después, cuando tu mamá regresó, regresaron Antonio y tu mamá. Yo vivía solita en la Arcadia y debo haber Aló. tengo 8 años, ¿Cuántos años más tenías? o menos. ¿Cuántos años tenías? ¿Ya? No te escuché esa. Siete u 8 años debo haber tenido yo para regresar. Cuando la Siete u conociste. 8 años, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Cuando la conociste. ¿Cuándo la conocí? Sí. Ya. ¿Cuándo regresaron de España? ¿Ya? Y entonces yo era hija única, estaba solita en la Claro, Arcadia. claro. Y me pasaba, la abuelita era muy mimosa conmigo, mimosa porque era muy exigente, pero fui su, si de alguna manera hoy día se había ido María Eugenia, y yo acabé siendo la nieta preferida. Según los padres es porque yo era rubia y de ojos azules, pero yo creo que no era eso, sino que era esa conexión que había familiar. Íbamos todos los domingos a pasar a almorzar ahí en la García Moreno y yo me quedaba ahí. Y entonces ahí comencé, o tu mamá comenzó a tener relación conmigo. Entonces, de lo que yo me acuerdo es que no te puedo decir todo, todo, todo, porque Claro. es larguísimo, pero ella me enseñó al andinismo, adorable andinismo. Sí. Y entonces era íntima de Fabián Espinosa y de Nicolás Espinosa, Claro. médicos. O seguramente ellos todavía estaban estudiando medicina, no sé. Y mi mamá el que me permitía que tu mamá me lleve a las montañas con la condición de que vaya un médico por un acaso me pase algo. Por eso te digo que debo haber tenido 8 o 9 años, no más. O Mira, 10 tal vez. qué belleza. ¿Ya? Entonces, así conocí el corazón, el atacazo y el antisana. En el antisana llegamos hasta la nieve. Y caminamos un poquito en la nieve, pero claro, yo era guagua y no estaban encordados ni Preparados, nada y no sí, había cómo subir. Tu claro. mamá siguió practicando. Y era de un tema y de una perfección. Yo digo, en ese momento tal vez insoportable, pero ella me hacía poner la ropa en la silla, porque dormía con ella. La ropa en la silla, tal y como tienes que vestirte. ¿Ya? Entonces, lo que queda más encima es tu ropa interior. Después, la blusa. Después, el pantalón, las medias, el saco, la chompa al final. Porque entonces así te vistes más rápido. Claro, ya me Claro, imagino. eso era tu mamá. Eso Así, era tu mamá. así Y de. me levantaba a las 3 de la mañana. Y nos íbamos en un jeep. O sea, esto fue como unas 3 veces. Y desde ahí yo creo que ella me enseñó a aprender a amar las montañas. Ah, y Amaba las tú montañas. sabes. Ella decía que el Cotopaxi es su novio. En serio. Me encantan Sí. las montañas a mí también. Me Claro, el fascinan. Cotopaxi es su novio. Y yo no sé si hay fotos, tal vez alguna foto de que ella, de entre las fotos que habrá tenido algunas con sus compañeros Sí de tengo. Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes se llamaba, no sé si todavía se llama, Ya. esta organización, esta cosa que hacía montañismo y tu mamá estaba ahí. También estaba, tenía estaba comprometida con una, no sé, ¿cómo decirte? Una asociación que controlaba las películas, que era Claro. de la Universidad Católica. Sí, está Y metida entonces ella, con la acción católica y con las películas. claro, con la Acción Católica, ella siempre estaba ahí. Y entonces ella era parte de los que decían qué películas pueden pasar y qué no. Sí, eso sí sabía. Y ella, claro, y eso me llevó a ver la primera película en mi vida, que yo vi una película española que se llamaba Del Rosa al Amarillo, Mira, mira, mira, que era. para ahí, que hablé hace 3 días con Pilar y me dijo exactamente lo que me estás diciendo tú. Claro, entonces fuimos Exactamente. las dos juntas, que Sí. era la historia de un amor tierno, así muy español, muy limpio, sin ni Sí. un beso, sin nada, pero el rosa, cuando una pareja jovencita de 15, 18 años, 20 comienza, y el Sí. amarillo, que son los mayorcitos, Sí. ¿no es cierto? Pero tú Entonces te. nos llevó a las dos para que veamos la primera película que vimos. Mira tú. Y era porque ella permitía que esa película sea pasada en Quito, entre otras personas, claro. Claro. ¿Ya? Entonces sí, y yo me pasaba con ella. Era inmensamente exigente conmigo, pero sé cuánto me amaba y yo le adoraba. Porque ella me llevaba a la montaña, me llevaba a pasear a caballo. Tanto es que la yegua que yo tuve, que tengo todas mis fotos de niñez, que se llamaba Gitana. No, porque era yegua de ella. En serio. ¿Aló? Aló, te escucho bien. Sí, era yegua de ella. Ella, Te la ya, regaló. era yegua de ella, se llamaba Gitana y me regaló. Era una yegua súper veloz, celosa, mordía, pateaba. La Pilar, si te contaría, ellos tenían una yegua y una arcaria común que se llamaba Castañuela. Y Ya. ahí montaba la Pilar y el Diego tal vez en algún caballo de mi papá. Pero la gitana era terrible, como yo era también mimada, majadera, caprichosa y hija única, entonces Ajá. también siempre quería estar primero y iba Claro. con la yegua, que de todas maneras quería estar primero, si se le acercaba otro caballo, pateaba, mordía. Yo me crié sentada en un caballo gracias a tu mamá. A mis papás, claro. Claro. Mi mamá adoraba mi mamá tenía una yegua que se llamaba Sandunga. ¿Ya? Ya. Y la Castañuela creo que había sido hija de esta Sandunga, que era una yegua muda, tonta y sorda. La Sandunga era una hermosura de yegua, En serio. que era de mi mamá. Y la Ya. Gitana, que ya fue mi pasión más ciega. Y tengo Yeah. todas las fotos y todo con tu mamá. Y tu mamá siempre me llevaba a mí a los paseos cuando al frente estaba la Bretaña, donde estaban los lector. Entonces yo Claro. conocí a todas las amigas de tu mamá, pero amigas, amigas. Sí, yo sé, yo O sea, sé. Susana Letor, claro. a Susana Letor, Alicia Claro, Espinosa, Alicia Espinosa. la Sí. Menita, que es de Lucrecia Mena. A ella no la conozco, sí sabes. A Susana Espinosa y a la señora Letor, A sí me acuerdo. Susana Letor, también había Tania Korolevich, que era su Claro, a íntima. Tania sí la conozco. Y Tania creo Claro, que y falleció ya. Tania creo que ya falleció. no, ¿No? no, no creo que falleció la última vez que yo le vi hace algunos años. ¿Me puedes Porque todas me conseguir? conocían a mí. Claro, ¿me Yo puedes? me acerqué donde ella, creo que era en el supermercado, y yo, porque sigue siendo una mujer guapísima, muy rusa, Sí, ¿no? muy Regia. rusa. Y me acerqué donde ella y le dije, Tania, me dice, sí, le digo, soy Marta Guillén. Y me dio un fuerte abrazo porque era la relación íntima que tenía tu mamá con ellas. Claro. Entonces ella siempre, siempre me recordaba, bueno, también había Lourdes Pérez, era un grupo íntimo Qué de ella. lindo. Qué ¿Ya? Yo lindo. les conocí a todas y fueron parte de mi niñez porque yo estaba siempre con tu mamá. Claro. La otra cosa que era tu mamá, que yo no sé si ya fue con ustedes, porque ella pasó de ser princesa intocable a vivir una fuerte vida Sí, una fuerte desde que se vida. casó. Sí, una fuerte Fuerte, le vida. tocó muy fuerte, o sea, Eso es el verdad. destino es destino y Dios sabrá por qué, pero le tocó durísimo después de haber sido una princesa intocable. Sí, le tocó muy fuerte el destino a mi Intocable. madre. Muy Le fuerte. tocó fuertísimo. ¿Ya? Dejó todo atrás por su Todo. familia. Dejó todo Así atrás, es, por increíble. tu papá dejó, cerró las Sí. puertas y dejó todo atrás. Sí. Era, por ejemplo, era vanidosa. No en exceso, porque la abuelita no permitía, además era Sí. tremendamente religiosa, entonces Sí. la vanidad no es algo que favorezca la religión. Sí. Pero tu mamá era, yo tengo un libro que ella me regaló de cuando, que tenía un libro en español, ¿no? Un libro de cómo la mujer tiene que comportarse, cómo tiene que ponerse el pañuelo, sentarse, qué hablar, qué decir. Algún día que nos veamos, yo te enseño ese libro de tu mamá de soltera, que se trajo de España Qué y me belleza, regaló qué lindo. todavía tengo una capita para peinar, para que no te caigan los pelos sobre los sacos o sobre lo que quiera. Hasta ahora la uso. Y no me he querido deshacer nunca porque ya está rota, está vieja. Y son de esas cosas que no sabes ni por qué no me he querido deshacer. Claro. Porque total, tengo 68 años y hace siglos que podía haberme comprado otra. No, y le tengo ahí porque era de tu mamá y es algo inconsciente. Claro, qué lindo, Marta. No es que uno piensa, ya, entonces Con yo, para mí sí razón que fue. que Dios no le dio hijas a mi mamá, porque te ha tenido a ti, a Pilar, que las quería mucho, a Claro, Marilena pero fui yo y Pilar. de Fuimos así. Pero eso te iba a decir, por ejemplo, era de una rigidez de unas cosas. Ella hacía gimnasia a las 6 de la mañana todos los días. Sí, una gimnasia suiza para no tener celulitis, sí me acuerdo. Sí, pero siempre. Y entonces yo me acuerdo así, guagua, contemplándole, o tal vez me habrá hecho hacer, eso no me acuerdo. Pero ella hacía todas las mañanas en la casa de la García Moreno, todas las mañanas la gimnasia. Y luego iba al baño, luego era la reina, funcionaba todo, ella dirigía el servicio, ella daba el menú que había que hacer en la casa, ella era todo. Sí. ¿Ya? Entonces, pues, y después, claro, ya, bueno, ya la vida cambió. Esto es algo, un comentario muy mío que no sé si lo sabes y no sé si no vale la pena ni que comentes, No. pero me parece que ella tuvo un enamorado y estuvo profundamente enamorada. Y el señor ¿por qué? ¿De dónde he sacado yo de mi cabeza? Que creo que era español, pero vivía aquí en Quito, Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Sí. Y se murió en un accidente volviendo de Ambato. Sí. Y Y no, y lo que sí me acuerdo es que ella por lo menos estuvo de negro un año. en serio. Creo que fue un golpe durísimo para ella haber perdido este novio. Pobrecito. Y Pero luego, también, para también estaba enamorado de un tío tuyo. claro, pero no, eso era de más guambra todavía, Ah, de Nico Chico. de Nico Chico, Sí, así es. de Nico Chico, sí, pero ese fue un enamoramiento fugaz y más divertido, y Nico Chico era también un dichanero. Sí. Ya, claro. Pero no, no, pero con este otro señor me parece que era más serio, creo que chupó, sufrió durísimo. Pero Ya. entonces estaba, ya te digo, estaba en la Acción Católica, estaba en esto del cine, tenía el montañismo. Sí. ¿Cómo no se enamoró con nadie del montañismo? Si él Claro. hacía montaña constantemente. Sí, ¿no? Y bueno, pero pasó todo esto hasta que le conoció a tu papá. Bueno, ¿escuchaste la historia de mi papá? ¿La pudiste escuchar? No, no, no la he escuchado porque soy lerda, me encanta oír, me encanta leer y por Ya. alguna vez, como yo volví recién, Claro. digamos recién, primero estuve en cuarentena 3 semanas sin ver a nadie Ya. y luego mi casa estaba patas de arriba, mi jardín era una selva y yo amo el jardín, ella amaba las plantas también y mi mamá ni se diga. sí, Entonces yo sí. tengo esa herencia, entonces me he dedicado al jardín. Y cuando me acuerdo, cuando dejo los teléfonos dentro de la casa y me trabajo todo el día en el jardín. Y cuando me acuerdo, veo los mensajes. Y no he oído. Pero Fernando me dijo que es muy chévere. Sí, es muy chévere. Mi hermano Fernando. Pero por eso quiero que me cuentes tú qué es lo que pasó, porque esta es la perspectiva que yo tengo, ¿no? Como, no porque solamente quiera a mi papá, pero dadas las circunstancias, este era un señor desconocido que se le acercó a esta Claro. princesa con Claro. más boquilla y nadie sabía quién era. Ahora ya estoy en una edad Sí. de yo saber que yo quiero que mis hijos se casen con alguien que sea de una buena compañera o un buen compañero, tú sabes, ¿no? Sí, Porque eso es lo sí, sí. importante. Y en este caso esto ha de haber sido una revolución. Que este mono Claro. de repente se levante a Carmen y en 3 meses se quieran casar. Claro. Y eran justo en el proceso cuando se murió el abuelito Antonio Sí, un año después. y se Sí. estaban pasando a La Paz, a vivir Ajá. en la Casa de La Paz, en la Quinta de La Paz. Claro. Entonces, tu mamá se iba a casar a escondidas. Se casó a escondidas. No se casó tanto a escondidas, Bueno, no se casó a porque, o sea, escondidas. no aceptó la abuelita Magdalena, Sí. pero mi mamá y Roselvira Sí. se plantaron en que tenía que ser un matrimonio formal. Sí. Y yo me acuerdo, se casó en La Paz. Sí. Mucho más no me acuerdo. Estaba vestida de negro, de gris o de negro, y tenía una hermosa orquídea violeta en el pecho, eso me acuerdo. Mira tú. ¿Ya? Y después, lógicamente, dejó todo atrás. Sí, La todo abuelita ya atrás. tarde o temprano entre mi mamá y Roselvira le convencieron que acepte. Y después tu papá sí fue muy querido por la Por la abuelita, y abuelita, creo que la sí. abuelita, Lo claro, que. y la abuelita yo creo que de haber A Pedro y sentido Martín. mucho todo Sí. lo que pasaba a tu mamá. Sí, así es. Porque yo me acuerdo que ya, bueno, ya se casaron, se fueron a vivir en Guayaquil, y tus abuelos de ahí en la casa de Urdesa habían arreglado uno de los garajes que tenía esa casa para hacerles el cuarto para que vivan. Así es. No, o sea, no me quiero que me entiendas, yo les admiro, les quiero y estuve ahí y no les disminuyeron nada, pero la abuelita, la tía Carmen pasó del castillo y Claro. de ser princesa a Sí. vivir en un Sí. cuarto De garaje. de ¿ya? Sí, es verdad. Es Y no verdad. conocí porque a mí me llevó, porque había tanto amor entre las dos y tal, que ya cuando se instalaron bien, me llevó, yo me pasé 15 días de ahí y me acuerdo claramente de tus papás, de Johnny y Danilo. de Danilo, y me acuerdo de este cuarto, que estaba muy bien puesto, sí, pero era el cuarto del garaje. Claro. ¿Me entiendes? Sí, es Entonces tu verdad. mamá dejó todo atrás por el amor a tu papá, por la necesidad que seguramente tenía. La abuelita era una mujer difícil y fue su niña, porque así se dieron las circunstancias, pero claro, sí, fue un desarraigo total. Sí, un desarraigo total, así es. Total. ¿Ya? Entonces ella, como muy católica, extremadamente religiosa, seguramente, y con este cuento de la abuelita y tal, de la religiosidad, todo era por sacrificio, todo era por amor, y todo tenías que aguantar. Claro. Y tu mamá se dio y se dio y se dio y se dio. Tu papá era hermosísima persona. Además, Sí. muy mono, muy divertido, muy fresco, que es lo que no Sí. había en los Palgares Pérez. Claro. Sino que todo era rígido, todo era en orden, todo era finura, todo era educación. No, por favor, Pues tenemos un gran mi ejemplo con el mamá. tío Antonio. No, no seas exagerada tampoco. El tío Antonio es una maravilla. Es más, tu mamá como recién acababa de llegar de España y con toda la cultura encima y andando en París y en todo lado, me arrastraba por todo el centro explicándome cada cosa al único museo que había, que era, me parece que el Museo de la Ciudad, que quedaba cerca de la Casa de la Menita. Y yo íbamos a la casa de la Menita, de Lucrecia Mena, ¿no? Ajá. ¿Ya? Ya. Y también donde los Letor, hay una nueva casa que se habían hecho en el 6 de diciembre, una horrible casa muy francesa, muy fea, allá. Y ella me llevaba, y ahora en estos años, desde hace algunos años, yo me metí en un curso de historia de arte, bueno, ya tengo mi edad, ya tengo mi tiempo y puedo Claro, hacerlo. claro. Y entonces nos vamos a conocer, a ver todo lo del centro. Mira, Yo una. conocí con. Pero. ¿Ah? Tengo una foto tuya con mi mamá y creo que estabas tú también, claro, con Daniela Krimer y una señora venezolana, amiga de la Mita, que fuimos al centro de Quito. Claro. ¿Te acuerdas? Puede Eso ser. fue hace 30 años. Eso fue exactamente Claro. hace más de 30, 34 Claro. años por ahí. Claro. Puede, puede. Puede ser, puede ser tranquilamente. Ya te la voy a Y tu enviar si mamá la dice, tengo. Y ya, me encantó estupendo. porque nos fuimos de paseo y mi mamá nos explicaba todo, una belleza, una Claro, belleza. yo con ella conocí todos los claustros de Quito, Que, sí, todos, exacto, porque sí. además como era casi monjil en ese momento, y Sí. eran amigos de la abuelita y todos eran, y era una familia que se podía dar el lujo de entrar a todo lado, todos los claustros de Quito yo conocí con ella. Y todas las calles y cómo dicen y las cruces y tal cosa que ahora que yo volví hace algunos años ya a mi curso de arte, simplemente he recordado porque yo ya conocí esos claustros. Claro. El de la Merced, el de Santo Domingo, el de San Francisco, la Compañía, todo sin excepción. El Sagrario, todo. Mis hermanos se bautizaron en el Sagrario. ¿En O sea, serio? estábamos siempre. Claro. Los tres, María Lucía, Magdalena y Fernando, les bautizaron en el Sagrario. Sí. Mi papá cuenta que la tía Marta y el tío Enrique le abrieron los brazos de primero. Cuando le pregunté cómo fue el noviazgo, ¿no? Si mi abuelita lo había conocido y me dice que sí, pero que no le cayó muy bien a la abuelita, mi papá, pero que mi tía Marta y el tío Enrique se portaron increíble, que mi tía Roselvira y mi tío Osvaldo fueron un poco más duros, más parcos. Ellos eran los mayores, por supuesto, pero así fue. Claro, no, no, no, pues mi mamá tenía la experiencia de las huidas y de los matrimonios Exacto. difíciles y todo, entonces Sí. acogió a tu mamá. ¿Tú te acuerdas cuando Pedro Sí. todavía ni caminaba ni nada y mi mamá Sí, le así trajo a es, Quito? así es. Sí, eso siempre me acuerdo yo, así es. Así Claro, y es. Pedro, mi mamá le enseñó a Lo caminar y estuvo casi un año casi un Pedro año con con nosotros ustedes, en así La es. Coruña, ¿sí? Sí. Y así fue como Pedro por lo menos de esa primera parte superó. Sí. ¿Ya? Sí. Mi mamá amaba la tía Carmen. Yo tengo una de las poquísimas señoras que todavía viven, que se llama Elena del Alcázar. Y ella había sido, no sé si compañera de mi mamá o de tu mamá, pero estaban internas en la Inmaculada de Guaguas. Sí, en la Inmaculada se Y pusieron de internas. sí, en la Inmaculada, sí, en la Inmaculada de Guaguas, de ahí en el sur. Sí. Y la Elenita estaba con ella y me llamó ahora a darme el pésame y tal, y me dice, no te puedes imaginar los recuerdos que yo tengo porque Carmen era menor y las monjas nos jalaban los pelos para hacernos Sí, más prensa. Tu sí. mamá un día se enojó y casi le peleó a la monja porque le hacía llorar a Carmen. Tal vez mi mamá tenía Protección. mucha protección por Carmen. Claro, ¿Ya? claro. Porque desde guagua, y Elenita me dijo, sí, pues ella amó en la abuelita Magdalena y amó en todos y amó en Carmen y todas. Una señora muy linda, de las poquísimas que quedan vivas. Ya tiene 92, creo, 93 En años. serio, increíble. Ah, sí. ¿Cómo? Ahora, cuéntame, ¿cómo se conocieron tus papis? ¿Cómo se casaron mi tía Marta y mi tío Nico? Esa es una larga, también larga historia. A ver, te cuento. Estaban, digamos, pasaban vacaciones en la Arcadia, ¿no es Ya, cierto? claro. Y mi abuelo Nicolás había intercambiado con un señor que es de apellido Correa, un longo, ¿no? De apellido Correa, porque él había comprado la cocha. Y como era un trabajador insoportable y un exagerado para el trabajo y tal, y la cocha era una tierra muy pobre y parece que no le producía nada, y él se consiguió a este señor. Y le hizo un intercambio de 10 años por una hacienda en Yoa, que se llama, hasta ahora se llama El Rosario. Ya. Y este señor Correa se quedó, un intercambio, ¿no? Como Claro. arriendo, pero intercambiaron. Y este señor Correa se quedó aquí en la cocha. Y entonces ahí vivía mi papá y también Nico Chico, solteros todavía, y trabajaba, les hacía trabajar mucho mi abuelo. Y ellos bajaban a caballo desde Yoa hasta la Magdalena, hasta por ahí atrás, por Chillo Gallo, es parte de atrás de la Arcadia. Ya, claro. Y había una familia, los Ternós Pallares. Sí. Y no sé si mi papá y Nico Chico eran amigos, habían sido compañeros en la escuela, yo qué sé. Y se encontraban y estaban juntos en las tardes montando a caballo. Y los Pallares, los Ternós, les habían dicho, oye, ¿no quieren conocer unas primas nuestras que viven en una hacienda más arriba? Y se fueron, y así les conocieron. En serio, mira tú. Claro, así les conocieron. Y entonces ahí se enamoró Nico Chico de tu mamá y mi papá de mi mamá, pues y ahí sí ya El romance. El romance. Claro. Y cuando una vez anterior ya se habían ido todos, la abuelita se pasaba grandes épocas en Europa, ¿no? Como Sí. sabes. Y entonces antes se habían ido por la beatificación, me parece, de Mariana de Jesús. Y se fue llevando a todos, a todos, no todos. Roselvira ya estaba casada, Teresa no, o Claro. Teresa sí, mi mamá, tal vez tu mamá. Y les arrastró por todos los santuarios de De Europa. Europa. Lourdes, Fátima, el Vaticano fueron a la consagración esta de Mariana de Jesús y tal. Y bueno, regresaron, pero parece que mi mamá ya estaba enamorada de mi papá. Y como a los 6 meses de eso, un poquito más, mi mamá entra por alguna casualidad al escritorio de la abuelita de la García Moreno, que era un escritorio espectacular, que tenía ella su escritorio y el abuelo Antonio su escritorio Así. aparte, ¿no? Sí, eran muy lindos. No, pero yo me Y acuerdo, ¿es el mismo escritorio que lo tenía en la casa de La Coruña? ¿O no? no, en ese momento no. Me parece a mí que ese escritorio le compró a la Augusto Sá una vez que Así. estuvo en la Paz. No, era un cuarto escritorio donde era todo clásico. Esa banca que está aquí en la cocha, que es como es de tres Sí, partes, ya esa era el escritorio de ella. Y ahí estaba el escritorio de ella. Y tenía ahí su dinero, sus joyas, su todo, porque yo era un bobo chiquita, me metí en todo lado y qué te diré, todo lo que encontraba por ahí. atrasigar, Claro, a trasigar. Pues entonces mi mamá se había metido y por alguna razón, mi mamá es la que peor relación tuvo con la abuelita. ajá, sí, ¿por qué? Ya. Porque era rebelde, mi mamá fue rebelde, era un trompo, que no paraba ante nada, divertida, picarona, Sí, todo. es Entonces es verdad. la que menos relación tuvo, porque la abuelita Muy quería una hija seria. perfecta como era Carmen. Roselvira ya estaba casada y Teresa pues estaba huida en los Estados Unidos y nada, no quería saber nada. Pero mi mamá había entrado y revisó la cartera de la abuelita y se encontró que estaban los pasajes y los pasaportes porque se iban ese fin de semana. Le localizó a mi papá y le dijo, mi mamá me está llevando el viernes, por donarte un día, ¿no? El viernes a España, de regreso. ¿Qué hacemos? Nos casamos. Entonces se huyeron. Mi mamá se huyó, había dejado una carta, creo que para el tío Enrique estaba por casarse con la tía Elcira, que era un poco también un matrimonio impuesto, pero en todo caso ella aceptaba un poco más, la abuelita, ¿no? Y total, la tía Elcira era la mujer que seguramente los Fernández le aceptaban más al tío Enrique, yo qué sé. Entonces mi mamá se huyó. Y se casaron se casaron en Doha, el civil, y en la Magdalena, el eclesiástico. Claro. Y el tío Enrique, ya, la abuelita quiso que matara a todos, a todos los que habían permitido la huida de mi mamá, Ya me y imagino. decía el tío Enrique eso contaban, la historia es que fue el tío Enrique a la Magdalena a reclamarle al cura que por qué le había casado si era menor de edad, que no tenía ninguna derecha y le quiso matar al cura, lo que sea, habrá estado chispo, habrá hablado con un revólver, yo qué sé, cualquier cosa. En Era un serio, escándalo gigante. mira tú. Claro. Y entonces ahí se fueron a vivir en Joa, en esta hacienda del Rosario. Mi mamá, que era difícil, se encontró con un español tremendamente difícil, que era mi abuelo Nicolás, y no creo que aguantó mucho. No sé si yo ya había nacido, creo que recién había nacido en Joa, digamos, en Quito, pero bajo el dominio de Guillén, ¿no es cierto? Entonces mi mamá dijo, hasta aquí he llegado, yo no puedo vivir más aquí, me voy. Y mi papá se fue con ella atrás, y yo debo haber tenido un mes, no sé. ¿Dónde se fueron? Mi papá se había conseguido una persona que le permitió arrendar una hacienda por los Dilinizas. Ay, qué frío. Claro, y entonces ahí, bueno, mi mamá tiene unas historias tristonas de cómo vivió ella en los Dilinizas, en esta Claro, hacienda. claro. Pero claro, mi mamá alguna vez parece que sí salían a Quito y sí iba donde Alfonso Pérez y tal. Y Alfonso había tomado una foto mía y la abuelita estaba en España. en España y en Francia. Claro. Y había tomado una foto mía, así muy, muy linda, muy zambita, rubia y con unos ojos claritos, pues Claro. foto blanco y negro debe ser. Y le di, fue donde la abuelita. Y dijo, a ver, no seas tonta. Perdona a tu hija que se ha casado y aquí tienes una hermosa nieta. Anda y conócele. Qué bien. Y entonces, cuando regresó la abuelita de Europa, con el abuelito Antonio y tal, ¿no? Ahí entonces la había más o menos perdonado, no sé cómo habrá sido el asunto, pero y regresamos a la casa de la García Moreno y ahí ya me quedé yo. Y ahí me comenzó a trabajar mi papá en Arcadia. O sea, como arrendatario o como administrador de la Arcadia. ¿Ya? ¿Y cuándo compraron la Entonces, cocha? ¿Cuándo cogió tu papá la cocha? eso es en el 1960. ¿En serio? Porque, sí, porque justo me parece que se cumplían los 9 o 10 años de entrega, de devolución de haciendas. Entonces, ya les tocó a los Guillén la herencia, el abuelo se murió en eso, él no alcanzó a recibir la hacienda, se murió un poco antes. ¿En serio? Sí, y recibieron como herencia la cocha. Y entonces Claro. se dividieron entre todos los hijos y eso nos tocó a nosotros. Porque Pero esas es el co 60, porque mi hermano Fernando nació, no, en el 62, Sí, Fernando nació en el porque mi hermano 63, Fernando nació en el 64. 62 y dice, No, no, 62 no. es Fernando. Fernando 62. Yo 62. creo que 64. ¿No? ¿No? Ok. ¿No? 62, a ver. Magdalena es Sí, 5 años mayor 62 que. porque. No, yo soy mayor con Fernando con 10 años exactos. Yo soy del 52 y Fernando es del 62. Y Magdalena es del 61. Sí, así es. Eso es. Así es. Así Y es. María Lucía era del 59. Sí, María Lucía era de 59. Del 59, exacto. Y entonces ya viví todo el proceso de la muerte de Lucía y Claro. de la crianza de mis hermanos y ya venimos a vivir aquí en la cocha. Y mi mamá cuenta que ella también la cogió a Magdalena de chiquita porque mi tía Marta te parece que tuvo depresión postparto o algo así. Claro. Y yo te digo una cosa, que Magdalena, bueno, ahora con todos sus pequeños o grandes problemas, no reconoce, pero ella fue la niña intocada. Primero se llamaba Magdalena, que era como la abuelita Magdalena y se sentía Claro, orgullosísima. así es, así es. Luego la tía Carmen sí le cogió, además que se acababa de morir Lucía. Magdalena Sí. nació en marzo y Lucía se murió el 31 de mayo, verás. ¿Qué le pasó a la bebé? ¿Qué le pasó a Lucía? ¡Oh, terrible! Terrible. O sea, yo creo, Miguel, yo te digo una cosa, ya sabes cómo lo mal que acabó mi mamá, Sí. pero considero que ella nunca pudo recuperarse, jamás pudo Claro. recuperarse de la muerte de Lucía. Claro. Entonces, a ver, de lo que yo me acuerdo. Mi papá había estado inicialmente estudiando en la Universidad Central Ingeniería Civil. Y cuando ya estuvo con mi mamá, ya se casó, ya se armó todo, o sea, ya Aló. las aguas y ya vivíamos en Arcadia. Y mi papá, mi mamá, ¿me oís? Sí, ahora te escucho. ¿Ahí me oís? Sí, muy bien. ¿Aló? Sí, aló, te Ya. escucho. Sí. Ya, entonces me escuchas. Entonces mi papá. Mi mamá creo que le había convencido de que mejor siga ingeniería agronómica. Entonces mi papá se metió a ingeniería agrónoma. Qué belleza. Y de lo que yo me acuerdo, es que nadie, de este rato, porque yo digo que nuestra familia para allá se desgranó en cuestión de un instante. Se desgranó, todos se fueron. En pocos años. Teresa en los Estados Unidos, tu mamá en Salinas, Rosa Elvira, Marta y Enrique se fueron. El tío Pepe no estaba en nada y el tío Antonio tampoco, porque huido. Claro. Entonces se desgranó que nosotros nos quedamos sin familia. Qué tristeza. De tíos, de tíos, de primos, de tal y cual. Nadie. O sea, los González y yo. Sí. Y nadie más. Pero bueno, entonces, lo que te iba a decir con esto es que no tengo a quien me haga recuerdos claros. ¿Ya? Porque yo tenía 9 años Claro. cuando se murió Lucía. Sí. Y entre los recuerdos así que tengo es que le hicieron una pequeña fiesta a mi papá por la graduación de la universidad. Y removieron una cantidad de cosas entre la cocina y una despensa gigante que había en Arcadia. Removieron todo. Y entre esas cosas, mi mamá, que era fanática de las plantas, había tenido un frasquito de lindano para matar los bichos de las plantas. Y mi mamá había salido a Quito un día, una tarde, y se quedó la guagua con la niñera. Y se encontró este frasco y se tomó. ¿Qué ves? Claro. ¿Ya? Sí. Entonces ya cuando ya le vieron que se estaba muriendo la guagua, le fueron a buscar a mi papá en el establo y mi papá les llevó a Quito en el Jeep, en el Willys. Le sacó a la clínica Santa Cecilia, que se llamaba en ese momento. ¿Cómo así? Seguramente era lo único. Cuando Claro. llegó mi mamá a la Arcadia, le dijeron que la guagua había tenido algún problema y se regresó a la clínica. Mi mamá ya sabía que la guagua no vivía, y en buena hora que no vivió, porque Sí. hubiera sido como Martín, Sí. un vegetal. Sí, un vegetal. Porque sabes lo que es, sabes lo que es lindano. Tenía quemada toda la boca, toda la garganta, todas las cuerdas vocales, todo Claro. el estómago, todo. Sí. Entonces, en buena hora que no le sacaron adelante la medicina en ese sentido. En ese momento era más humana Sí. y no había tanta tecnología ni había nada. Y a la madrugada se murió. ¿Qué ves? Porque si no le hubiera, en unos momentos desde ahora, de actuales, a pesar de que eres médico, pero en unos momentos actuales, este rato te dicen, hay que sacarle adelante, hay que ponerle esto, hay que cambiarle, se le puede operar, se le puede cambiar. En esos años, no, pues estoy hablando de hace 50 y pico de años. Así es. Y se fue en paz. Pero mi mamá nunca se pudo recuperar. Más. Entonces Magdalena pasó a ser su niña, le cuidaba como oro en polvo porque era lo único que tenía Claro. después de que se fue Lucía, porque además Lucía vino cuando yo ya tenía 7 años, o sea, yo ya era hija única y mi mamá tenía muchas ganas de tener guaguas. Claro, Había, claro. me parece que había tenido 2 abortos pequeños antes, entre, ¿ya? Ya. Y finalmente llegó Lucía. Espectacular. Y Magdalena acababa de nacer, Magdalena nació en marzo, Lucía se murió en mayo. Entonces Magdalena fue intocable para la abuelita, para tu mamá, mi Claro. mamá muerta, porque además Muy don duro. Blanquiacán se hizo cargo de Magdalena. Todavía estaba soltera y venían a pasarse en la Arcadia. Nosotros salimos de la Arcadia porque mi hermano Fernando, en el tamaño y en lo que es, nació de 2 libras. Sí, yo sé. Era Y prematuro. entonces el médico, Nicolás Espinosa, el médico, le dijo a mi mamá, le dijo, tienes que salir de la calle, es demasiado húmedo, demasiado Sí. frío, y como tú ya tienes problemas de fiebre reumática, que es lo que tenía mi mamá, Claro. tus hijos pueden generar eso. Y Claro. si no le sacas a Fernando de aquí, Me puede puede no afectar. desarrollarse. Sí, me puede Entonces afectar. a Fernando le pusieron por algún tiempo gamma globulines, que me acuerdo, Miguel, y Sí. por eso es lo que Sí. es. Gamma globulines le pusieron, y a mí me pusieron algunos años bencetacil. A mí también, mi papá me ponía bencetacil cada 3 meses. ¿Cómo dolía esa tontería? Por favor, dolía salvajemente porque era Sí, para defendernos de sí. que nosotros no hayamos, digamos, nuestro gen débil no se incremente, no nos cause problemas. Sí. Bueno, Y le pusieron. y ahora que hablaste de la fiebre reumática, porque la tía Marta, yo me acuerdo claramente cuando lo operaron en Houston, lo operaron del corazón, ¿no? Eso Sí. tal vez también la afectó, te digo. Porque esa operación cambia a la gente, la operación de corazón Claro, abierto. pero verás que en ese momento estaba este famoso doctor que tú debes saber, oído, ya se debe haber muerto hace años, el doctor Cule, Sí, Culi. Claro. que era el más famoso. Él operó a mi mamá Sí. con un doctor argentino que era, porque yo me fui a acompañarle a mi mamá y estuve un mes ahí, ¿no? Sí. Acompañándole. Y un doctor Luchanowski, que era un argentino, que trabajaba con Cule. Sí, es ¿Ya? verdad, así es. Pero en ese momento eran las primeras operaciones para ese problema que mi mamá tenía, la aorta lastimada. Sí. ¿Ya? La aorta, tenía problemas con la aorta. Y eran las primeras operaciones hacia la aorta, directamente hacia las Claro, arterias. a las arterias, sí, Y así en es. ese momento nadie tenía todavía conciencia de que puede cambiar de carácter, de Así que es, puede rechazar. Le pusieron claro, válvula de cerdo. de cerdo, claro, que él podía haber rechazado. O sea, Después mi mamá fue de mal en peor. De lo último que se murió es el corazón no funcionó al final, pero ya fue una desgracia porque ya tenía un alcoholismo terrible. Sí. Terrible. Qué ¿Ya? tristeza, ¿no? Fue muy, muy triste Claro. eso. Oh, sí, pero claro, en ese momento nadie sabía de la parte. Primero no se hablaba de la parte emocional todavía. Claro, no, era tabú, era tabú. Claro. No, Era tabú. no lo tomaban ni en cuenta. Comenzaba un poco solo la tecnología en la medicina. Claro. Entonces, esto podemos hacer, esto sale adelante y el No ser ven al humano paciente como como... humano no le tomaban en Sí, cuenta. así es. Es verdad, es verdad. ¿Ya? Tienes toda la... Así es, Lo hacían porque sí. lo podían hacer. Claro, porque entonces era la tecnología, el Técnica, adelanto, exacto. el Lo adelanto último. de todo lo último. Sí, es verdad. ¿Ya? Claro, y entonces ahí ella acabó ahogándose. Y con mi papá, que no tenía una buena relación, sino problemas, fue peor. Sí, fue duro. Fue duro. Sí. Yo me acuerdo cuando nos iban a visitar a Salinas en el camper y pasábamos bellísimo. Tú ya no estabas, creo que ya estabas casada, pero iban con Yo Fernando estaba y... casada, estaba recién casada. Sí, con Fernando y Magdalena y pasábamos bellísimo. Sí. Llegaba el tío Nico y la tía Marta y no teníamos clases. Claro. Nos íbamos a la playa a recorrer para Yangue, para toda la costa Claro, norte. Una claro, belleza. Y la otra cosa que me claro. acuerdo muy bien es que en tu casa, dos cosas me acuerdo, tú ya no estabas ahí, pero el departamento que tenían en la 12 de octubre, ¿no? ¿Dónde tenían el ¿Quién? departamento? Tus papás. No, no, no. Ah, no, no, en la Colón. En la Colón, perdón, en la Colón, qué En la bárbaro. Colón, En la sí. Colón. Ahí fue la primera televisión en color que yo vi. ¿Ya? ¿Ya? Los primeros platos irrompibles Ya. que escuché. ¿Ok? Ya. Ah. La primera noción de la lectura rápida Ya. con el tío Nico. Y no solo eso, mi mamá cuando me mandó a pasar una semana, creo, a Quito, me dijo, Ya. tú, creo que tenía 8 o 9 años, me enseñó a Ya. hacer la Ah. cama. Así que yo me levantaba y hacía la cama. Y la tía Ya, Marta la claro. llama a mi mamá y le dice, para que veas que tu hijo ha hecho la cama. Y yo me sentí tan orgulloso que hasta ahora, no, Haces yo la no cama. puedo, no puedo ver una cama desordenada. No puedo. Claro. Me espeluzno, me espeluzno. Tengo Claro, que qué arreglarla, chistoso. tengo que arreglarla. Ya. Sí, qué chistoso así es porque, bueno, tu mamá era perfecta. Mi mamá, en sus temas también, en la perfección, cómo fueron educadas. Cuando yo tenía mis amigas que venían a pasar aquí vacaciones, yo tenía 15 años y claro, mis hermanos eran chiquitos y siempre tenía mis amigas, compañeras del colegio viniendo a pasar vacaciones de aquí. Ellas se acuerdan hasta ahora que mi mamá les hacía tender la cama En serio. y tu mamá me enseñó a tender la cama a mí como se tendía en los hospitales, Exacto, que para es que... doblando las esquinas. Sí, doblando las esquinas, así es. Claro, tu mamá me enseñó a tender y me obligaba a tender las camas y si no estaba perfectamente bien doblada la esquina, me levantaban la cama. La tía Claro, Carmen. tanto tu mamá, claro. Entonces yo también, yo cama tendida. Sí. Claro, así es. Qué pena que no le pude ¿Viste? dar, le pudimos, bueno, mi hermano Francisco tiene dos bellas hijas, así que las nietas, ahí tuvo nietas mi mamá, pero yo por mi lado, puros hombres, cero nietos. Qué chistoso, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes que dicen que por alguna razón será. Hubiera sido un papá jodido que no te hubieran aguantado las hijas. No, no, no creo. Me hubieran cortado el rabo. No creo, hubiera Ya, sido, claro. uy, no. Al contrario, Ya. al contrario, al contrario. Ya, pero por alguna razón así se dio, verás. ¿Cómo están tus hijos? Bien, bien. Mis hijos, Serena vive en Alemania. ¿Así? Sí, claro, ya lleva su cuarto año en Alemania. Ella estudió aquí arquitectura de interiores Ya. y luego se fue a estudiar allá landscaping architecture ¡Ay, qué belleza! en Alemania. ¡Qué Y belleza! entonces, ¡Ah, sí, Dios mío! le mandaron a hacer una pasantía y acabó, ¿no? De Sí. universidad le mandaron a hacer una pasantía en Lübeck, Ajá, un claro. pueblo, Sí, una ciudad alemana. sí, E hizo la pasantía en una oficina en el área de jardinería, ¿no? En Claro. una oficina de arquitectos en el área de jardinería. Y la verdad es que funciona perfectamente, está súper contenta y ya le hicieron, ya acabó su pasantía y le hicieron un contrato Qué belleza. trabajo por 2 años más. Qué Entonces está belleza. encantada, se conectó completamente con Alemania, está encantada, Mira tú. está feliz. Qué Y bueno, belleza. mi hijo Fernando, que también estuvo en Alemania, Sí. pues nada, está aquí ahora, está trabajando en una hacienda, nos arrienda nuestro lote a Magdalena y a mí, con mi hermano Fernando tiene algún convenio. Ya. Tiene un hijo hermoso, Lucas, que está justamente pasando aquí, porque yo no le vi a Lucas sino hasta la semana pasada, ¿Y qué edad tiene porque no Lucas? podía tener contacto, no podíamos Claro. tener contacto. ¿Qué edad tiene Lucas? Tiene 4 años. 4 años. Me tienes que enviar una foto Cuatro. porque no lo conozco. Y a Fernando no lo he visto. Fernando Ya. Vaquero no le veo hace. ¡Fu! Claro. Ya Sí. voy a ver si consigo una foto. De la Y familia. pero sí mandé una foto de Lucas. Cuando pidieron las fotos de la familia, yo mandé de Fernando y Serena. Porque el único año que vino Serena es justamente la Navidad anterior, Ya. del 18 al 19, Ya. vino por una semana. Mira tú. ¿Y la ¿Ya? viste Porque ahora? estaba haciendo un intercambio de la Universidad Alemana en Utah. Ay, qué Y como tenía lindo. que regresarse a Alemania, Sí. decidió que venía acá a Sudamérica y se iba a Alemania de regreso. Qué Entonces vino lindo. por una semana, es la única vez que ha regresado Serena acá al Ecuador. ¿Y te viste con ella en Madrid o no? Pero claro, pues con Qué bueno. todos. Pues yo me fui a pasar las Navidades con una familia que son sus papás alemanes, que Ya. fue la conexión primera que tuvo Fernando con una familia Knigge. Que ellos también tienen solo 2 hijos varones en la edad de mi hijo Fernando, que acaba de cumplir ayer 43 años. Qué increíble, 43 Claro, años. es 43 años. Y Serena acaba de cumplir ahora, en el 26 de abril, 34. Está jovencita todavía. Claro. Y entonces mi hijo Fernando estuvo en Alemania y llegó donde esta familia Knigge. Y siempre se ha mantenido el contacto familiar, fue en intercambio, ¿no? Qué Y belleza. Fernando ya se regresó, Fernando no se acostumbró en Alemania y regresó, estuvo casi 4 años y regresó a los 4 años. Ya. Y cuando Serena quiso irse a Alemania, nos contactamos con los Knigge y ellos solo tienen 2 hijos varones en la edad de Fernando. Y Serena pasó a ser su hija. Claro. Porque además Pero tiene un carácter muy dulce, Serena es muy sí, chévere de bien carácter. Todo lo que yo no encantadora. soy, sí, todo lo que yo no soy es de ella, Bien. completita. Bien encantadora, Serena. Todavía nos acordamos de Sí. ella cuando nos vino a visitar aquí. ¿Te acuerdas que vinieron una vez y acamparon? A lo mejor no estabas tú. Claro, En mi claro. casa. Sí, Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, Entonces, Martita, qué lindo. ella ha pasado a ser la hija preferida de los Knigge. Le cuidan y le miman y ella está feliz. Yo me siento tranquila porque ella tiene a quién recurrir. Respaldo, O sea, son sus respaldo. papás alemanes. No sabes cómo le cuidan, cómo le protegen, cómo le acompañan. Qué Todo. lindo, qué chévere. Y está feliz. Entonces yo me fui a pasar las Navidades con los Knigge y con ella. Qué bien. En Bremen, en este sitio. Qué Y le belleza. vino después vino a Madrid a verme un poco antes de yo regresar porque ya me venía. Ya. Muy, muy chévere, muy, ¿Con muy quién te chévere. quedaste en Madrid? ¿Con quién me quedé? No, en un Sí. departamento. Yo alquilé un departamento y me quedé. Ay, Sí, qué yo me iba por maravilla. 6 meses. Qué maravilla. Ya, así fue. Y con la que mejor compañía tuve es con tu madre, que vino a visitar. Ah, qué lindo. Así que fue muy, muy chévere. Ha sido un gusto escucharte, Martita. No sabes qué Bueno. alegría me ha llenado que compartas esto con nosotros. Vamos a ponerlo en el chat en la familia. Espero que puedas escuchar el de mi papá, que es muy interesante también. Ya, Pero voy a oír, que esto pero sirva de. lo mío ha sido una conversación muy personal, así que puedes ponerlo más fresco. Y bueno, pues es muy lindo escucharte y un gran abrazo y un beso. Y que tal vez hagamos algo en septiembre para mi mamá. Porque mi mamá Oye, sí. la enterraron en un sitio en Santa Elena porque no podían Ya. hacerlo con donde estaban mi hermano Pedro y mi hermano Martín. Así que vamos a tener que cambiarla de allá. Ya. Así que ojalá Bueno, ¿no? podamos vernos este año. Ya, me encantaría. Yo soy ingratón en general y soy un poco auca, No, pero no. amo tener esta conexión ahora que se presentó porque tu mamá se fue y se presentó la conexión familiar y estoy fascinada. No escribo, no, pero leo todo y me fascino oírles, así que sigan mandando y escribiendo todo. Porque les amo Bueno, verdaderamente, aunque soy ingrata y no les veo nunca. con tu bendición, con tu Mi bendición, corazón está entonces. con todos mis payares. Qué Les lindo. amo A pesar de que verdaderamente. seas Guillén, a pesar de que seas No, a pesar Guillén. de que soy Guillén, soy absolutamente Guillén, pero mis payares son parte de mis patas. Así es. Que me asienten Yo la tierra. traviesa, pues. De tus historias, son parte de tus historias. Sí, Así así es. es. Uy, mis patas. Un beso, Martita. Bueno, Que Dios te bendiga. igualmente y para toda tu familia, te quiero inmensamente y estamos hablando. Ok, Un gracias. besote. Gracias por tu tiempo. Chao, Chao, chao. chao. Qué linda mi prima Marta. Una belleza.